Bienvenidos al Renegados. Ya estamos instalados. Comenzamos la revisión de los éxitos del fin de semana. Programón que hemos preparado para hoy, para que pongan sus audífonos, para que pongan sus parlantes, porque vamos a comenzar a revisar los éxitos que traemos cada fin de semana. Noticias, panoramas, conciertos, todo esto y mucho más en tu Renegados, que ya comenzó. Saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y de inmediato agradecemos a todos los fanáticos que durante la semana nos dijeron: bueno, el programa me gustó, el capítulo anterior. Pues aquí estamos, comenzamos ya con una hora de éxitos, con una hora de terapia musical para tus oídos. Te hacemos viajar en el tiempo porque somos Renegados Producciones. ¿Qué cortina hoy, muchachos, ah? Hoy The Clash nos acompaña como cortina musical. Oye, con todo el power iniciamos el programa del día de hoy. Recuerden, nuestra página Renegado Producciones está disponible durante toda la semana para que puedan revivir este capítulo una vez emitida y luego también puedan revivir todos los capítulos de cada fin de semana. Para hoy les tengo un programón, muchachos. Así de simple, les puedo anticipar que vamos a estar hablando de Los Prisioneros, vamos a estar recordando algunas historias de grandes bandas de la cultura retro pop, vamos a estar hablando de True Unlimited, The Bangles, vamos a abrir con un temazo también, bueno, un día como hoy, esto y mucho más en tu Renegados. Como siempre les digo, soy el René, iniciamos otro capítulo más del Renegados. Nos vamos hasta 1900, a la década de los 70, especialmente lo que comienza a sonar es Tom Jones en Renegado. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. She's okay. Ahí abrimos el programa del día de hoy con Tom Jones para comenzar a calentar tus oídos. Como siempre, bueno, ya estamos instalados en la segunda semana del mes de junio, 8 de junio, capítulo estreno hoy del Renegados. Como siempre te contamos qué pasó un día como hoy. Como hoy, un 8 de junio, pero de 1960, nace el cantautor británico Mick Hucknall, vocalista del grupo Simply Red. Surge en los años 80 su primer álbum es Picture Book, que incluye temas como Holding Back the Years, y logra situarse en los primeros puestos de las listas de éxitos estadounidenses. Hasta el día de hoy también es parte del Renegados en cada fin de semana. Los rescatamos. Hoy está de cumpleaños el gran Mick Hucknall, vocalista de Simple Red. Próximamente estará en nuestro país dando un concierto junto a China Easton, y hoy también la recordamos en el Renegados, perdón. Porque un 8 de junio, pero de 1951, nace la cantante británica Bonnie Tyler. Alcanza la fama con canciones como It's Heartshaped y Total Eclipse of the Heart. Eclipse total del amor, que se coloca por 4 semanas en el número 1 de los Billboard. Además del disco que se incluye de 1983. ¿Saben cuánto llegó a vender con este tema? Llegó a vender 1 millón de copias. Así que en 1951 nace la gran Bonnie Tyler. Recuerden que a propósito de Bonnie Tyler, aún están disponibles en Punto Ticket las entradas para ese gran concierto que va a estar dando en nuestro país próximamente junto a otro ícono de los 80, China Easton. Ya, nos vamos a la música, sigamos disfrutando del Renegados. Lo que comienza a sonar es Bonnie Tyler. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your Turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry, and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. I can do. total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Haciendo el Renegado, de fondo escuchas a The Clash. Si recién llegas a la sintonía del Renegado, te contamos como siempre, somos la gran comunidad de Renegados que estamos instalados en Facebook en nuestra página Renegados Producciones. Solo tienes que seguir nuestra página y ahí podrás disfrutar de todos los contenidos que entregamos semana a semana solo para fanáticos retropop de los 80. Estaba revisando algunas notas y el 8 de junio en particular es una fecha muy, pero muy ligada a todo lo que es retro pop. Mira, a propósito que hicimos recién un día como hoy, también tengo que nombrar lo siguiente. También un 8 de junio, mira, pero de 1962 nace el músico británico Nick Rudd, miembro fundador y tecladista del grupo Duran Duran. Oye, surgido en los 80, una gran banda hasta el día de hoy. Nick Rhodes es compositor de éxitos como Río, también de The Wild Boys y The Reflex, uno de los grandes temas que hemos conocido de esta banda, que llegaron en conjunto, me refiero a The Wild Boys y The Reflex, al número uno de los Billboard. Así que aprovechamos también a esta hora de rescatar a la gran banda Duran Duran. ¿Les parece también si la recordamos y la escuchamos y la rescatamos en el Renegados? Ya muchachos, lo que comienza a sonar es Duran Duran, The Wild Boys en Renegados. We'll be right back. Continuamos con tu Renegados, acompañándote como cada fin de semana con la mejor música de la red. Recuerda, somos Renegado Producciones en formato programa de radio el fin de semana y durante la semana también con mucho contenido pop para que disfrutes en nuestra página de Facebook. Hoy, ¿les parece si seguimos revisando qué pasó un día como hoy? Increíble, hay mucha, mucha información de un 8 de junio. Especialmente les quiero contar ahora que también un 8 de junio, pero de 1965, nace el estadounidense Rob Pilatus. Por nombre no todos se acordarán, pero él fue integrante del dueto Milli Vanilli formado en 1988. ¿Se acuerdan? Milli Vanilli, ahí cuando se junta Fabrice Morvan junto a Rob Pilatus y arman Milli Vanilli. Obviamente la historia cuenta que esto fue hecho por unos productores y ninguno de los dos cantaban, pero sin duda cada vez que recordamos a Milli Vanilli, la imagen de ellos son la que nos viene a nuestra mente. Lanzaron su primera producción discográfica, All or Nothing, en la década de los 80. Y lamentablemente Rob Pilatus fallece el 2 de abril de 1998. Así que aprovechamos de rescatar y recordar a Rob Pilatus, integrante. Nació un día como hoy, integrante del dueto Milli Vanilli. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es Milli Vanilli en Renegados. Thank you. Seguimos disfrutando de la buena música del Renegado. Se recuerda, cada fin de semana llegamos con capítulo estreno para disfrutar los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. Hoy hay un concierto en nuestro país espectacular, un dúo que tiene muchos éxitos en la década de los 80 y está vigente hasta el día de hoy. Me refiero al dúo Hall and Oates. Daryl Hall y John Oates, que se están presentando hoy en Movistar Arena. Es una buena oportunidad, aún tienen tiempo para llegar y hay entradas disponibles. Lo estuve recién googleando. Mira, tribuna 35 mil pesos, platea alta 47 mil, silver 56 mil. Y las primeras filas, aún con disponibilidad, diamante, 120 mil pesos. Cabe destacar que este dúo por primera vez se presenta en nuestro país y viene de hacer giras por Sao Paulo, también estuvo en Buenos Aires y ahora es el momento de disfrutarlo en nuestro país. Oye, decían ellos que estaban muy emocionados de ver estas dos grandes ciudades como Buenos Aires, Chile, también en Santiago, donde querían estar tocando hace mucho tiempo para los fanáticos. Así que Daryl Hall y John Oates se están presentando hoy en Movistar Arena y es una buena oportunidad para ir a disfrutar de sus grandes éxitos. Oye, dentro de los grandes éxitos tienen, son parte de la banda sonora de la película Flashdance, entre tantos otros temas como el que vamos a comenzar a revisar a continuación. Probablemente el nombre no les diga mucho a todos los fanáticos, pero sin duda su música hablará por sí sola. Nos vamos a la música a disfrutar un poquito de John and Oates. Lo que comienza a sonar es Kiss on My List en Renegado. Ahí estábamos con datos de conciertos y les tengo otro dato. Si no alcanzas a llegar el día de hoy a disfrutar de este concierto, también tengo un datísimo de los buenos para este 14 de junio, aquí muy cerca en San Antonio. Así que quédate atento porque te lo contamos a continuación. La semana pasada estábamos hablando de Jorge González y muchas noticias alrededor de su imagen. Pero sin duda hay que rescatar que la banda Los Prisioneros se sigue presentando hasta el día de hoy. Obviamente no con él como vocalista, pero me refiero a Tapia y Narea, que siguen de gira por nuestro país. Y es el caso del dato que les presento a continuación. El 14 de este mes, el 14 de junio, se van a estar presentando en el Hotel Casino San Antonio a las 22:30. Una buena oportunidad para ir a escuchar los éxitos ochenteros del rock nacional en la voz de Tapia y Narea, también integrantes de Los Prisioneros y quienes siguen con la banda hasta el día de hoy. Las entradas ahí mismo, en el Hotel Casino del Pacífico, pueden reservar también, pueden seguir su página a través de Facebook, pero es una buena oportunidad para ir a disfrutar con éxitos como ¿Quién mató a Marilyn? Y mucho más. Así que es el dato que te damos a esta hora de la tarde, de la noche o del día, donde estés escuchando el Renegados, para que vayas a este gran concierto Los Prisioneros en Hotel Casino San Antonio. Con Los Prisioneros nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Para Amar en Renegados. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Debes evitar soñar, debes olvidar soñar. Seguimos disfrutando de la buena música del Renegados, llegando ya a los últimos bloques del programa. Me decían por ahí, oye, mucha música de los 70, de los 80, ¿y qué pasa con los 90? Bueno, el siguiente bloque lo vamos a ocupar para rescatar a una banda, a un dúo, particularmente también de la década de los 90. Así que no te vayas de la sintonía del Renegados. Vamos a rescatar a una banda de Eurodance originaria de Ámsterdam, Países Bajos, formada en 1991. Me refiero a la banda Two Unlimited. Oye, tienen muchos, pero muchos temas. Durante 5 años alcanzaron una enorme popularidad en todo el mundo con 16 éxitos en las listas, incluyendo especialmente Get Ready for This, Twin Light Zone, No Limit Face y Triple Dance. Durante su carrera han vendido 18 millones de discos en todo el mundo. A pesar de que disfrutaron de una notoriedad menos corriente en los Estados Unidos, muchas de sus canciones se han convertido en temas populares de los eventos deportivos de ese país. Así que, a propósito de los fanáticos también de los 90, fundada en 1991, hoy recordamos y rescatamos a Two Unlimited. Lo que comienza a sonar es Two Unlimited en Renegados. Proud. así estamos llegando al último bloque del capítulo de hoy. Saludamos a todos los amigos que siempre están en la sintonía del Renegado. Si pasaste esta semana por nuestra página Renegado Producciones, aquí te saludamos. Saludos a Liliana Isabel Torres Espinosa, que estuvo esta semana comentando nuestras publicaciones. Andrea González Catalán, Paul Marty y Yorka Pérez, que también estuvo en nuestras publicaciones. A propósito, que estuvimos compartiendo un clásico. ¿Se acuerdan este maquillaje? Que era de Avon, me parece, ¿no? Que era una frutillita, que era como para, ocupaban las niñas de la época de los 80 para echarse ese brillito. La compartimos esta semana y tuvo muy buenos comentarios. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esa es la idea, que recordemos y compartamos también toda la experiencia de la década de los 80. También, como siempre, saludamos a Luis Méndez, Raimundo Calle, que siempre está en la sintonía del Renegados, Andrea Maluenda, Figueroa Carlos, el Carlos Figueroa, que a propósito esta semana me decía que le había gustado el programa de la semana anterior, ya que habíamos tocado algunos lentos, y dijo, los lentos a mí me matan, dijo. Y de hecho partimos el capítulo anterior con dos de ellos. Así que hoy, ¿qué tal si cerramos con un lento? Para que así vamos bajando las revoluciones de los éxitos que hemos escuchado el día de hoy. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es The Bangles en Renegados. Thank you. Hasta aquí llegamos con el capítulo del día de hoy, capítulo estreno del Renegado, su misión cumplida. Te acompañamos por más de una hora con buenos éxitos, partes de la banda sonora de tu vida como siempre. Saludamos a todos los amigos que hoy estuvieron acompañándonos en el capítulo estreno y también saludamos a todos los que escucharán este capítulo durante la semana, donde quiera que estén, camino a su trabajo, en su casa, de noche, como sea. Nosotros somos tu compañía retro cada fin de semana. Recuerden, si aún no siguen nuestra página Renegados Producciones, solo tienen que dar me gusta y comenzar a recibir nuestras publicaciones. Además, recuerda, si quieres recibir el capítulo estreno directamente a tu teléfono, solo tienes que escribirnos a través de Messenger y ahí nos dices: quiero recibir el link del capítulo del Renegado. Muchas gracias por la sintonía y, como siempre les digo, soy el René. Los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien. Buenas noches, buenos días. Chao, chao.